per noi, nessuno di noi sa, sa quanto durerà, ma stiamo bene ed è giusto così. Tres minutos rebasan las 8 de la mañana. Las señales en línea y 90.5 FM se enlazan nuevamente para llevarles a ustedes la emisión más emblemática de la Radio Universidad Veracruzana. La revista Chardí. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos este inicio de semana laboral correspondiente este lunes. Y muy contentos de estar aquí con ustedes, sobre todo porque hay un buen clima aquí ahora sí en el estado de Veracruz después de tanto frío. Ahora un fin de semana bien caluroso. Y creo que estos días así va a estar, más o menos, hasta nuevo aviso, será jueves o viernes, que podría refrescar un poquito más, pero ya casi no se notará, pues ya vamos a entrar a abril. Pero por lo pronto, bienvenidos a la revista. El sindicato del CETSUB de la Universidad Veracruzana está festejando un aniversario. De tal manera que los compañeros que

Ay, qué lógica tan imbécil. Locos son los que viven sin voluntad de vivir, tan solo por temor a la muerte. Locas las que pretenden matar sus sentimientos y por el que dirán no huyen con un cirquero. Locos los que martirizan a los animales en lugar de enseñarles a amar a los hombres. ¿No es cierto, hermano de Asís? Locos los que se arrodillan delante de un ente igual a ellos, que masculla latín y viste sotana, para contarles cosas sucias, como esas lavanderas que bajan al río todos los sábados a lavar su camisa, a sabiendas de que a la siguiente semana volverán a lo mismo porque no tienen otra que ponerse. Y más locos que yo, los que no ríen ni lloran ni beben porque son esclavos de inútiles respetos sociales. Prefiero a mi familia de chiflados y no a ese rebaño de hipócritas que me ven como animal raro porque no duermo en su majada ni valo al unísono de los otros. Pero una cosa... La vida inútil de Pito Pérez. José Rubén Romero. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Filósofo Don Pito Pérez. Son las 8:15, 8:15. Pues el sábado 23, este sábado que pasó, se cumplieron 25 años ya, qué rápido, del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fíjate que ahí, cuando pasa esto, te das cuenta de lo efímero que es la vida, ¿no? Así, porque tú dices, es 25 años. Parece que fue ayer, digo, para ocupar un lugar común. Y haces las cuentas, dices, yo difícilmente voy a vivir 25 años. Y entonces, si hace muy poquito que pasó esto, según mi memoria, la vida es muy corta. La novedad informativa del aniversario de la muerte de Luis Donaldo es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad logró que un juez autorizara la desclasificación del expediente completo de las investigaciones. No sé exactamente a qué se refieren, pero el caso es que el expediente completo se mantenía en reserva. Desde que en el año 2000 el cuarto y último fiscal del caso, Luis Raúl González, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, rindió su informe final. La historia de los fiscales es clave para entender la nube de incredulidad que aún brota del fondo de la opinión pública. Apenas se vuelve al tema, ¿no? E inmediatamente, por ejemplo, personalmente, yo me acuerdo que estábamos discutiendo, es que no es el mismo, míralo, mira el que realmente agarraron, que lo vimos porque estaba siendo grabada toda la escena, y al que luego presentaron después en la cárcel, ¿no? Que sí puedo entender que estaba más cachetoncito, más gordito, sin pelo, Pero de todos modos quedaba así como la duda, ¿no? Por lo menos la duda. Y luego que se lo llevaron en un avión a México y el papel de Valadez, el papel de otros políticos que nunca se supo qué platicaron ahí en el avión. En fin, hay cosas que quedaron ahí sueltas. Entonces, la historia de los fiscales es clave. La primera pieza de suspicacia es que el mismo día de los hechos, el entonces procurador de la República, Diego Valadez, declaró a Mario Aburto autor confeso del crimen. Así ya rápido, sin investigar nada. Pum, pum, pum, pum. La rapidez del veredicto, en un ambiente cargado de discordia política y sed informativa, tuvo el efecto contrario al buscado, porque no aclaró las dudas, las encendió. Se instaló ese mismo día la sospecha, invencible hasta hoy, de que un acto así no podía ser la obra de un asesino solitario, sino que debía ser fruto de un complot. Lo creyeron así desde el primer momento Diana Laura Riojas, la viuda de Colosio, y sus colaboradores cercanos. Lo creyó su rival político de la hora, Manuel Camacho, consciente, como se dijo entonces, de que la bala que mató a Colosio lo había matado también políticamente a él. Lo creía el propio presidente Salinas, un complot en contra suya. Lo creyó la opinión pública en los días siguientes, el asesinato, la prensa difundía cada hora un elemento sospechoso, un ángulo no advertido, una omisión oficial, una hipótesis alternativa sobre lo realmente sucedido. De la sospecha del complot surgió la exigencia de llegar al fondo del asunto y de esa la necesidad de un fiscal especial para el caso. A propuesta de Diana Laura, en el 94, fue nombrado fiscal especial el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Miguel Montes, amigo de la familia de Colosio. Y empezó entonces la historia fatal de los fiscales del caso. La cuestión es que sigue habiendo pues sospechas, ¿no? En cuanto a qué fue exactamente lo que pasó. Pongamos ya que sí era el mismo, ¿no? Pero eso del asesino solitario, aunque por ahí hay algunas declaraciones de él, de cómo hizo todo esto, es muy difícil pensarlo, porque además, si realmente en esta ecuación política que en ese momento imperaba, pues era difícil pensar que hubiera sido un asesino solitario, ¿no? Porque uno dice, yo creo que por tanto leer novelas policíacas, cuando hay un asesinato, primero el detective o el policía dice, bueno, ¿a quién o a quiénes beneficiaría la muerte de fulano o sultano? Y ya empiezan a investigar que si hay alguna herencia o un seguro de vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya ubican a los primeros sospechosos. Aquí en este caso, pues podría ser Manuel Camacho, porque acuérdense que Manuel Camacho estaba perfilado a la presidencia y a la mera hora, pues le jugó rudo Salinas de Gortari y lo mandó a pacificar el levantamiento zapatista. Pero ahí fue donde tomó mucha fuerza Manuel Camacho, ¿no? Con la capacidad que tenía para ser intermediario en un asunto que se le estaba yendo de las manos a Salinas de Gortari. Y entonces toda la gente decía, ¿por qué no mejor Camacho? Mejor Camacho, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, pues la gente volvió a ver al mismo Salinas de Gortari, ¿no? Y a Camacho Solís y al PRI. Y bueno, ahí todo el mundo ya se convierte en sospechoso. Entonces, pues en ese ambiente político se dio esta circunstancia y luego también estaba lo del muy reciente lo del levantamiento zapatista, lo de Ruiz Massieu, en fin, toda una serie de cosas que estaban pasando en el país, ¿no? Ahora, Álvaro Cueva, él es crítico de medios de comunicación, o sea, desde su perspectiva, pues opina, ¿no?, sobre cuestiones políticas, sociales, etcétera, culturales, artísticas, pero desde su óptica, ¿no?, de una persona que está constantemente revisando los medios de comunicación en México, pues esa es su chamba. Él dice que Andrés Manuel tiene ante sí una oportunidad de oro para catapultar su imagen y hundir al PRI para siempre. Bueno, esto es un poco exagerado, ¿no? Pero, bueno, él lo que está tratando de decir ya es que fue el PRI, ¿no? Pero ¿se imaginan lo que sucedería si nuestro presidente reabriera el caso? Porque él habló de que se siguiera indagando. No sé si eso quiere decir vamos a reabrir el caso. ¿Se imaginan lo que pasaría, por ejemplo, si le dieran libertad a Mario Aburto? Vamos a decirnos la verdad. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo que jamás dejó satisfechos a los mexicanos. Aquí hay algo que hoy, 25 años después, sale en las series de Netflix, que ya está en Netflix, la serie de Colosio. Qué vergüenza que haya tenido que ser una compañía de otro país la que se atreviera a cuestionar lo que sucedió en Lomas Taurinas y no una mexicana. Esto es un escándalo. A lo mejor usted no se acuerda o no había nacido, pero en aquella realidad analógica del 94, el impacto del asesinato de Colosio fue total. Si no hubiera sido por lo que pasó en las Torres Gemelas en 2001, estaríamos hablando del fenómeno mediático más importante de toda la historia de la televisión nacional. Porque la gente lloraba, el pueblo se cuestionaba, había un genuino clima de desesperación, de incertidumbre, porque se veía que era un buen hombre. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a Vicente Fox cuando apenas era diputado. No sé si ya tendría la mira de ser presidente alguna vez, pero igual y sí. Y entonces Luis Donaldo era secretario de Desarrollo Social, si no me equivoco. Y entonces yo le pregunté qué opinaba de él, ¿no?, de Luis Donaldo Colosio. Y me dijo que todos los del PRI eran unos ladrones, Luis Donaldo Colosio también, y se expresaba así, de una manera muy, muy a lo Fox, ¿no?, de Luis Donaldo. Y ya después, bueno, pocos años después, porque esto fue en el 91, 92, dos años después fue cuando pasó todo esto. Entonces, eso en aquel contexto de los levantamientos en Chiapas, de la guerra de las televisoras y de una de las peores crisis de seguridad en nuestras ciudades, generó cualquier cantidad de teorías de conspiración. Y así fue como miles de mexicanos, por ejemplo, conocieron a la hoy senadora Jesusa Rodríguez, la señora que en aquella época era una actriz que triunfaba en su espacio, un importante cabaret político de Coyoacán, cabaret político, bueno, inventó el espectáculo El Juicio a Salinas, y ella hacía de Salinas y lo hacía muy bien. ¿Y qué hizo? Pues le dio la vuelta a todo México burlándose del chupacabras y de un montón de barbaridades con las que nos bombardeaban los medios, ¿se acuerdan? Bueno, sería un error que pasara el día de hoy en la cúspide de la Cuarta Transformación y que AMLO dejara pasar esta conmemoración para que se acabe convirtiendo en otro misterio sin resolver. El caso Colosio no es como el terremoto del 85, no es como el 2 de octubre del 68. Es un evento que fue contra un solo hombre, un evento que fue contra un personaje muy concreto, contra un señor que pudo haber cambiado la historia de México. Sin Colosio, quién sabe si tendríamos muchos de los problemas que tenemos ahora. No lo sabremos nunca. Quién sabe si hubiera habido transición política en el 2000, por Colosio tuvimos la telenovela Nada Personal, ¿se acuerdan? Donde Lupita Ferrer se vestía y se peinaba como Diana Laura. Me preocupa que nadie le esté explicando a las nuevas generaciones quiénes eran esos personajes que los noticiarios dan por hecho que sus audiencias se acuerdan de algo que no vivieron. Y me preocupa, dice Álvaro Cueva, que no pongamos en contexto esto que durante los últimos 3 sexenios se enterró casi estratégicamente. ¿Puede haber algo más simbólico que el hecho de que la carta que le mandaron los padres de Mario Aburto, supuesto asesino de Luis Donaldo, le haya llegado a través de un periodista de Estados Unidos y no de la mano de algún reportero en nuestras televisoras mexicanas? Bueno, es que ellos viven allá en Estados Unidos, ¿no? Los papás. Ahora entiende la importancia de que el presidente reaccione ante este asunto. De nada nos sirve recordar a Luis Donaldo si no se le va a hacer justicia. De nada va a servir la serie de Netflix si no cerramos la herida que se abrió hace 25 años. Bueno, vamos a ver cómo lo plantea, ¿no? Así en la serie de Netflix. ¿Y con base en qué? Bueno, punto y aparte, dentro del programa de eventos de festejo por los 1000 días, 3 años de la reapertura exitosa del Museo Casa de Jalapa, invitamos hoy a las 10 de la mañana, dice Rebeca Uche, al recorrido por las principales calles e inmuebles, tanto civiles, educativos como religiosos de Jalapa. El recorrido guiado, mira qué padre, por el doctor Paulo César López Romero, especialista en historia de Jalapa, va a iniciar en el Parque de Juárez y finaliza en la Iglesia de San José, punto de encuentro, Parque Juárez, junto al Palacio de Gobierno del Estado. Máximo 20 personas, lleguen temprano para que los cuenten entre uno de los 20. Duración aproximada 2 horas. Servicio sin costo, invita el Ayuntamiento de Jalapa a través del Museo Casa Jalapa. Perfecto. Bueno, pues ya son las 8:30, 8:30 a.m. Le pediremos a Fernando Ceballos un poquito de música con Madre Deus. Thank you. Gracias al habla escrita, la lectura, tenemos una memoria numerosísima. No es tan emocionante como las mariposas. Al final es puro bla, bla, bla. Pero eso sí, lleva a lugares extraordinarios. Sabina Berman. Bueno, dice doña Rebeca Uchés, fíjate qué curioso, el viernes estuvimos hablando en la Hora del Amigo de Radio Ciudadana sobre cómo podíamos impulsar turismo aquí en Jalapa. Desde luego, con el concurso de la iniciativa privada, si no sería muy difícil, ¿no? No sé, que hubiera un acuerdo entre el gobierno municipal y la iniciativa privada y se diera finalmente ese impulso que todo el mundo está esperando para el turismo aquí en Jalapa. No todos los turistas andan buscando playa ni reventones en centros nocturnos, en antros. Aquí tenemos una vida nocturna, pues digamos, pues no soy autorizado para hablar de eso, pero no, que a lo mejor no es la gran cosa, pero tenemos muchos creadores que sí le dan cierta brillantez, ¿no? Y además le dan una cierta característica que no es nada más el ir a beber y a bailar o cosas así, ¿no? Sino que tenemos muchos grupos de muy buen nivel que la gente agradece ir a verlos en determinados espacios. Entonces, ¿qué puede ofrecer Jalapa? Pues puede ofrecer, yo creo que en términos más bien regionales, platicábamos el viernes, es decir, hacer un paquete regional en donde esté contemplado no solamente lo que puede ofrecer Jalapa, sino también Coatepec, Naolinco, Jico, Teocelo, lugares así circunvecinos, ¿no? La Hacienda del Lencero, ahí en Emiliano Zapata. Y además, bueno, pues que estamos a una hora de Veracruz, ¿no? Para quien quiera playa, ir y vuelta o irse a quedar allá. Sí, es un paquete que a muchos nos gustaría que tuviera como centro, como foco Jalapa y lo que puede ofrecer. Y una de las cosas, decíamos, es que, les digo, imagínense a Rebeca Buchés haciendo la de guía de turistas y llevando a conocer a todos estos visitantes, tanto de aquí como de fuera, pues los lugares típicos de aquí de Jalapa, los lugares que tienen una historia interesante, todo lo que ella sabe del convento de San Francisco. Y mira, ahorita lo están haciendo, justamente lo que estábamos platicando. Claro, esto dentro de un contexto de paquete turístico, cultural, pues estaría padre, ¿no? Entonces, si usted es afortunado y no tiene a las entre 10 y 12 del día algo que hacer o puede dejarlo para más tarde, entonces pues los esperan allá en el Parque Juárez para este paseo, que supongo yo que no tiene costo, ¿no? Aquí en las citas a las 10 de la mañana ya hay personas anotadas, así que hay que llegar allá a anotarse poquito antes de las 10 de la mañana. Parque Juárez, exactamente donde está la entrada lateral al Palacio de Gobierno. Ahí, y van a dar a San José. Y luego, pues esto durará 2 horas. A nosotros nos tocó una vez en Puebla una cosa parecida, muy agradable. Un poquito cansado porque sí era muy largo. Pero ahí en Puebla había unos jóvenes que eran actores. Y entonces estaban vestidos de época y nos llevaron a un grupo que, y además eran muy poquitos porque ahí cobraban, creo que 100 pesos, algo así, por un paseo igual, más o menos de 2 horas, andar caminando y nos daban una explicación de cada uno de los edificios o de los lugares históricos, que el fuerte, donde la batalla de Puebla, de Zaragoza, y luego había un lugar donde vendían mezcal y vendían artesanía, y allí se hacía un alto como de una media hora. Ya después algunos ya no querían seguirle porque pues estaban ahí con la mezcaliza. Pero siempre pensamos que ¿por qué eso no sucedía en Jalapa? Y tenemos un montón de cosas que también que ofrecer. Bueno, nosotros lamentablemente pues a esta hora brincamos de una radio a la otra, pues no nos da tiempo. Faltan 21 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ay, Jordi Soler, que escribe en Milenio, que nos gusta tanto cómo lo hace, dice que ya estamos en el año de Blade Runner. ¿Se acuerdan de esta emblemática película de ciencia ficción que está ubicada en el 2019? Y bueno, pues ya estamos en el 2019 y ni la sociedad occidental se parecen a lo que nos contaba Ridley Scott en su película en 1982, que fue cuando la vimos, que estaba basada en una historia que Philip Dick escribió en 1968, Blade Runner. Excelente película. Nos presenta la historia, es decir, la ciudad de Los Ángeles en el año 2019, cruzada de lado a lado por automóviles voladores, ¿se acuerdan? Y con una población de androides que conviven e interaccionan con los humanos. Antes, en el 68, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick habrían calculado en 2001, en Odisea del Espacio, que al principio de ese siglo los viajes por el espacio serían una cosa habitual. Pero lo cierto es que, lejos de haber vuelos interplanetarios, lo que tenemos en el siglo XXI es el mismo cansino avión del siglo XX, casi el mismo aparato que se usaba en 1968. Y en lugar de los automóviles voladores de Blade Runner, seguimos atados a la Tierra con nuestros coches tóxicos. Sobre el transporte del futuro, George Logeland propuso en 1957 que nuestro cuerpo podría ser teletransportado. Podría encerrarse en una cabina en Berlín y aterrizar 10 segundos más tarde en una cabina en Nueva York. Esta teoría fue el eje argumental de su famoso cuento La Mosca. ¿Se acuerdan? Una cosa terrible de Kurt Newman y David Cronenberg, 1986, llevaron al cine. Se metía un tipo en una cabina y aparecía en la otra, pero en un accidente pues que no tenían previsto, se mete una mosca en la cabina y entonces, bueno, ¿para qué les cuento? También la serie de televisión El Túnel del Tiempo, de los 60, proponía una máquina teletransportadora, algunos se acordarán, más sofisticada que la de Langeland, que era capaz de llevar a dos viajeros con camisas ajustadas y pantalones de terlenca, pruebas rigurosas de su época, ¿no? Al tiempo de los romanos o de los mamuts, por el sencillo procedimiento de caminar dentro de un túnel de diseño psicodélico. Pero parecía un tobogán, porque yo siempre decía, ¿por qué terminan cayéndose? Como si la espiral esta no los aterrizara directamente al suelo, sino como que los dejaba unos 50 centímetros antes y siempre terminaban cayendo, ¿no? Como un tobogán. Entonces, ¿qué más? Pensando en todos estos pronósticos fallidos, regresé, dice Jordi, a un ensayo que escribió Jacques Attali en el 90, que en español se tradujo como Milenio, con su propio pronóstico del futuro, el siglo XXI, y nos dice nos dice ahí, será el de los objetos nómadas, ligeros, sin lazos, llevados por cada individuo, muy distintos a los grandes objetos estáticos y enchufados a la pared que poblaban el siglo XX, y que Atali veía ya en el declive porque pensaba que estos objetos nómadas iban a convertirnos en una sociedad en constante movimiento, sin ataduras, sin pesadas presiones materiales. Los objetos nómadas, escribía Atali, transformarán el modo de vida del siglo XXI, más radicalmente aún que el automóvil y la televisión han trastornado el de nuestro siglo. La transformación es incuestionable, pero también lo es la permanencia de nuestras pesadas posesiones materiales. El automóvil, la televisión, lejos de estar en proceso de extinción, siguen siendo parte fundamental de nuestra vida. Y si no, mira nomás el tráfico que hay en las ciudades. La televisión no ha parado de crecer, de ganar espacio, ¿sí? Y bueno, pues la lista puede seguir. Dentro de los objetos nómadas, Atali veía la expansión de los microprocesadores. Dice, cada uno de nosotros llevará en la muñeca un aparato que va a registrar permanentemente el estado de nuestro corazón, la tensión arterial, su nivel de colesterol, etcétera. Y también calculaba que igual que en el siglo XX había dientes, válvulas y caderas artificiales. En el siglo XXI, ya en este siglo, tendríamos órganos artificiales, estómagos, pulmones, riñones, corazones, listos para sustituir un órgano original averiado. Las diferencias entre la educación y el juego se difuminarían, escribió Atali en su ensayo, y vislumbró también que gracias a unas pequeñas pantallas estaríamos informados, fíjate nada más, cada minuto del acontecer mundial. Y además imaginó un aparato de nombre Walkman Video, que al principio pertenecería a la esfera del ocio, pero muy pronto se convertiría en un instrumento de autoformación. Moderno Julio Verne, este hombre, ¿no? Que sería, ¡ay! Y pronto se fusionaría con el ordenador personal y se insertará en el indistintamente película o disquete para informarse o aprender, y se conservarán bibliotecas enteras en video. Mira, todo esto pues ya está. Este aparato que imaginaba el escritor hace casi 30 años podría ser un teléfono móvil, ¿no? Que contiene bibliotecas enteras, películas, fuentes inagotables de información, que por cierto nadie tiene que insertar. La información es hoy intangible y cae directamente a la pantalla sin la intermediación de un disquete. La imaginación de este hombre, que en aquellos años parecía desbordada, es decir, está loco este, ha sido ampliamente superada en la realidad. Y curiosamente Atali no veía en este aparato maravilloso lleno de información y diversión, no lo veía como un teléfono, sino como un reloj brazalete en el que podía, eso sí, insertarse una tarjeta telefónica para hacer llamadas. Y también imaginó una suerte de WhatsApp, porque el telefax pronto se reduciría a una tarjeta de memoria personal insertable en todo aparato de ocasión para recibir correo a su nombre, sin comunicar la dirección, donde quiera que esté. Esta tarjeta de memoria, calculaba Atali, sería nuestra prótesis principal, una especie de órgano artificial, ¿no? A la vez carnet de identidad, talonario de cheques, teléfono, telefax, pasaporte, que es aproximadamente lo que llevamos hoy. No en el reloj brazalete que él proponía, sino en el teléfono. El futuro ya se sabe, es impredecible, y lo más ¿qué podemos hacer? Es intuirlo en una novela, en una película o en una bola de cristal. Bien, porque siempre andamos buscando al Jordi. Bueno, Enrique Salmerón tiene una junta ahorita, justamente a esta hora, por eso no va a poder estar con nosotros. Pero continuaremos platicando de cosas, suponemos, de interés común para nuestro auditorio revistero. Faltan 12 minutos para que sean las 9. Thank you.

Acabamos de escuchar a nuestro queridísimo Combo Ninguno, un disco de aquella época, de la época en que inició el Combo, que más o menos teníamos la misma edad, 31 años, 30, 31. Y siempre los seguimos escuchando con mucho gusto. Pues sí, obviamente Rebeca Buchez está de acuerdo en lo que estábamos comentando, que platicamos el viernes allá en Radio Ciudadana sobre qué se podía hacer para que Jalapa fuera un atractivo turístico nacional, qué podemos ofrecer para que esto se diera, ¿no? Y bueno, estos paseos turísticos guiados, que no es una novedad, ¿no? Pues en muchos lugares hay, aquí mismo lo hay en trenecito, ¿no? Pero también se podría hacer de otra manera. Ponía yo el ejemplo, mira aquí cuántos actores tenemos, ¿no? De la compañía, de jóvenes de la facultad, y se podrían armar hasta algunas escenas, ¿no? No sé, algo atractivo. Pero por lo pronto lo que están ofreciendo allí en el Museo Casa Jalapa es un programa paquete de fin de semana, viernes, sábado y domingo, para hacer las visitas. Por ejemplo, ir el viernes al concierto, el sábado al Museo de Antropología, Museo Casa Jalapa, Museo San Rafael Guízar y Valencia, el domingo Jardín Botánico, único museo vivo, ¿no? El Jardín Botánico. Disfrutar el paisaje del Bosque de Niebla, consumos en hoteles y restaurantes de Jalapa, y activaría el destino Jalapa con turismo cultural, religioso y natural verde. Y habría huéspedes en los hoteles y más comensales en los restaurantes y en los comercios de venta de café, artesanía, dulces, viveros. Pero parece que Jalapa es el secreto mejor guardado. Gracias por tu comentario, pero mi trabajo está en el museo. Sí, claro. Luis Eduardo Ross es el nuevo, bueno, no, no, es el director de turismo en esta administración de Hipólito. Y es una persona muy inquieta que realmente no, porque hay funcionarios que llegan, bueno, pues ya me dieron aquí esta chamba y ahí me la voy llevando, y ¿no? No, él sí tiene un real interés. Tan es así que ya hay un programa los sábados allá en Radio Ciudadana. Está él con Liliana Calatayud a las 11 los sábados y están hablando de turismo, de lo que puede ofrecer Jalapa, ¿no? Y yo creo que es inagotable la cantidad de cosas que se pueden hacer si hay gente creativa, ¿no? Que pueda darle un tono diferente, ¿no? Al turismo mismo. Y mira, en esta lista, bueno, parece que nos telepateamos con Rebeca, porque el viernes hacíamos también una lista de lo que podríamos ofrecer en un fin de semana exactamente para los turistas, ¿no? Decíamos, incluíamos el concierto del viernes para quien le guste eso, incluíamos también tantos lugares como la Tasca, toda la los grupos de jazz que hay por montones, ¿no? Aquí en Jalapa que tenemos teatro, o sea, armar un paquete con eventos artísticos, ¿no? Pero también el sábado tenemos en la mañana los sábados en la ciencia, porque vienen con niños los turistas, ¿no? Bueno, pues para los niños tenemos 2 horas encantadoras de estar en contacto con la ciencia ahí en el museo, y eso es gratis. Muchas de estas actividades serían gratis. Realmente no sería un turismo, no saldría caro, ¿no? Yo me imagino. Y también me imagino que en ciertos hoteles pudiera haber algunas actividades artísticas, como pequeños sketches de teatro, alguna cosa así, pero luego como que ha costado trabajo convencerlos, ¿no? A los hoteleros, a los restauranteros, y lo ven así como, no, pues sí, qué tal si no. Es decir, no, no, no han asumido un riesgo, ¿no? A ver qué pasa, pues vamos a ver qué pasa. Hay hoteles buenos aquí que podrían ofrecerle a sus turistas sin que el turista salga del hotel. Algo padre en la noche, que vaya más allá del cantante o del grupito para bailar, ¿no? No sé, quizás es por nuestra formación. Pero mira qué buen tema agarramos hoy. ¿Por qué hay personas capaces? Es decir, ¿por qué la gente hace lo que hace? Me encontré este artículo de una mujer que se llama Gaby Vargas, en el Universal. Ella se pregunta por qué hay personas capaces de sacrificar su vida por los demás. Y mientras otras son capaces de hacer mal a alguien, incluso sin razón alguna. ¿Qué motiva a la gente a ser tan diferente? ¿No? Todos somos seres humanos. Nacimos en una época, digamos, respiramos el mismo aire, hay una identidad, ¿no?, que nos supuestamente nos fortalece, ¿no? Pero ¿por qué hay gente que hace el mal y hay gente que hace el bien? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aún con nuestra cara de adulto solemos responder a esta última pregunta como los niños, pues no sé. No sé por qué. Comprender qué nos motiva nos ayuda a conocernos mejor. Y en todos nosotros hay una fuerza inconsciente que dirige nuestras emociones y acciones. Dicha fuerza determina la calidad de nuestra vida y finalmente nuestro destino. La fuerza humana principal es la necesidad. Es decir, todos tenemos una necesidad primordial que se convierte en el motor de nuestra vida. Aunque somos seres particulares, ¿sí?, nos diferenciamos, dicha fuerza se da pues sin excepción en todos nosotros, es fundamental. Ha estado incrustado durante siglos en el sistema nervioso de los seres humanos, pero sus matices son personales. De acuerdo con Tony Robbins y la programación neurolingüística, el ser humano tiene 6 necesidades. Hace todo lo posible por cubrirlas. De esas 6, 4 son necesidades de la personalidad. Serían la certeza, la variedad, el significado, la conexión. Y las otras 2 son necesidades del espíritu, el crecimiento, la contribución. Si bien todos tenemos las 6, el cómo las valoramos y en qué orden determina la dirección de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver si estamos de acuerdo o no, ¿eh? La certeza. Todos deseamos sentir estabilidad en relación con la vivienda, por ejemplo, la comida, el cierto confort, el orden, el control del entorno y la consistencia. Es un mecanismo de sobrevivencia. Entre más alta sea tu necesidad de sobrevivencia, en el trabajo, en tus relaciones, menos dispuesto estarás a tomar riesgos en tu vida. Está la variedad. Se refiere a la necesidad de un incentivo que nos haga cambiar de estado mental, que nos haga vibrar, movernos, salir de la rutina, experimentar nuevas emociones. Esto es bien importante. Así buscamos la variedad mediante retos, estímulos, sorpresas, aventuras, caos, actividad física, novedades, cambios de humor, entretenimiento, comida, baile y demás. En el demás, bueno, pues siempre dejan afuera el arte o la literatura, ¿no? También parte de la variedad es eso, ¿no? La literatura que justamente nos lleva por caminos muy diversos, muy, muy variados, ¿no? Aunque no seamos nosotros los que estamos viviendo en lo cotidiano esto. Está el significado. Todos tenemos la necesidad de sentirnos importantes. Ahí sí, quién sabe, ¿eh? Yo creo que hay gente que no le importa. ¿Sentirse especiales? Pues sí, puede ser que sí, o únicos. Esto puede entenderse como éxito. Ahí sí, ya quién sabe. Independencia, el sentimiento de ser necesitado, eso sí es más factible. O la convicción de ser merecedor de amor. Lo curioso es que cuando la gente se siente poco importante o especial, buscará el reconocimiento en el sufrimiento, el enojo, la victimización o bien de una manera que se refleje físicamente, como estar repleto de tatuajes, piercings, o usar una vestimenta estrambótica. Híjole, ahí sí ya no estoy de acuerdo. La conexión. Buscamos sentirnos conectados a algo o a alguien, a una tribu determinada, un ideal, un valor, o tener un sentido de identificación con un grupo que nos asegure ser aprobados. La conexión puede darse mediante el amor, la amistad o intereses en común. Lo curioso es que también se puede sentir un vínculo muy fuerte por medio de una interacción agresiva o nociva, como puede ser pertenecer pues a una pandilla de delincuentes, ¿no? El crecimiento, todo el universo crece o se muere. No hay otra alternativa. Por más seguridad material que hay, tenemos la necesidad de crecer emocional, intelectual y espiritualmente para sentirnos plenos y satisfechos. Y finalmente, la contribución. El verdadero significado de la vida no viene de algo externo, viene de adentro. Los seres humanos necesitamos sentir que damos, protegemos, cuidamos, contribuimos al bien común o algo superior a nosotros para sentirnos plenos. Cada día cumplimos estas necesidades de manera constructiva o destructiva. ¿Cuáles son sus dos necesidades principales de ustedes? Uh-huh. Bueno, 9:06, las 9:06, aquí en la revista, otra más con el combo. Ninguno. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. Yo he nacido rumbero jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrella, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. La lectura es una pasión, un vicio al que los lectores apostamos hasta los ojos. Héctor Bonilla. Ya son las 9:10, ya no se les puede hacer tarde, ya todo el mundo debería estar en la escuela o en el trabajo, pero les damos la hora ya por costumbre, 9:10. Don Juan Carreto, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Para saludarte, dice Carlos, y aunque no te he saludado, siempre te escucho y estoy pendiente. Yo lo sé, Juan Carreto, de la formidable danzonera de Actopan. Y ya un último comentario de Rebeca con respecto al tema que hemos estado tocando hoy del turismo aquí en Jalapa. Destino debe ser Jalapa y no solo dormitorio, pues las campañas de turismo en general iban solo al Comulco y los descensos, y en Jalapa duermen, pues allá ya no les alcanzan los hoteles, allá en Jalcomulco, sí es cierto. Las visitas al museo, Casa Jalapa, bajan en fin de semana en comparación de entre semana, por lo que iniciamos este mes una campañita en hoteles, Conoce el Museo, y distribuimos volantes y ha aumentado un poquito la llegada de los turistas que vienen a Jalapa a eventos organizados por alguna... desprenden vía de los gobiernos federal, estatal o municipal, y por la UV u otras como la Universidad de Anáhuac o la UX o en el museo sabemos, pues se pregunta por qué vino a Jalapa o cómo supo de Jalapa. Dice, bueno, pues le manda por ahí un saludo al combo ninguno. Muy bien. A lo mejor un consejo de turismo, ¿no? Donde perteneciera a estas gentes como Rebeca. No estaría bien un consejo de turismo. Yo no sé si exista, creo que no. Bueno, y con respecto a estos temas de la existencia y de la búsqueda de los satisfactores y de la importancia y de los incentivos que uno pueda tener para seguir adelante en la vida y pues irlo a... acomodando nuestras circunstancias, ¿no? Hacia una estabilidad que no todo mundo desea. Hay gente que le gusta estar en el borde de la adrenalina todo el tiempo. Y ya vemos algunos que no. A lo mejor tiene que ver con la edad, desde luego. Pero hay un concepto, también un poco resbaladizo, que tiene que ver con la felicidad. Y Fernando Sabater habla de Epicuro, ¿no? Hemos estado tocando este tema a través del pensamiento de Epicuro, a quien se le ha calificado pues de un personaje hedonista, ¿no? Que solamente busca el placer por el placer y como hemos visto no es así exactamente. Nuestro mundo se ha alejado mucho del mundo de Epicuro, ¿no? Se ha hecho más grande, más activo, más romántico, más insaciable e incansable. Es un mundo que a veces nos parece infinito. Una palabra que a los griegos no les gusta nada, infinito, pues les evocaba desorden, exceso, monstruosidad. Se trata de un mundo donde se nos dice que si queremos, podemos, y donde se nos reta atrevernos a soñar. Eso cuando no se nos presenta como un imperativo. Hay que poder, hay que soñar. Si sueñas, puedes. Si quieres, puedes. No. Epicuro se opondría a todos estos pensamientos agresivos, propios de una mentalidad conquistadora, alocadamente militar. Y es que su mundo era muy diferente. Su jardín, digamos, de Epicuro, allí donde vivía, escribía, filosofaba, con sus colegas, sus amigos, sus discípulos, era era un mundo reducido, un microcosmos. Cicerón, cuando visita el jardín después de la muerte de Epicuro, se asombra de lo pequeñito que es el jardín, y supongo que a nosotros todavía nos hubiese parecido más diminuto todavía, porque de lo que se trataba era de encontrar un espacio suficiente apenas para pasar el rato con unos amigos, entre los que se admitía a toda clase de gente. Era muy democrático ahí, ¿eh? Entraban pobres, mujeres, esclavos, siempre que tuviesen ánimo abierto para conversar. ¿Quieres conversar? Pásale. Sin averiguar nada. Lo que más nos molesta a nosotros es que ese jardín estaba retirado de la vida pública. Que Epicuro le pedía a sus seguidores que abandonasen la sociedad y las responsabilidades políticas. Ay, entonces sí, ya la cosa estaba más difícil, ¿no? Pero hay que entender que nuestro filósofo vivió en Atenas durante una época tormentosa donde las guerras, los caciques fueron destruyendo la democracia, en la que sí pudieron participar como ciudadanos libres, Sócrates o Platón, y como teórico Aristóteles, que por ser meteco no tenía derecho a voto. En tiempos de Epicuro, el espacio público destinado al ejercicio de la política estaba tan deteriorado que en un ejemplo de contención realista el pensador se dijo: se acabó, aquí no hay nada que hacer. Y se privó de esforzarse en imaginar un mundo mejor que el real. No gastó ni una gota de sudor intelectual en pensar una disposición política utópica que solucionase los problemas, ¿sí? Bueno, Meteco es un... En la antigua Grecia se establecía en... Era como un extranjero, ¿no? Que en la antigua Grecia se establecía en Atenas y no gozaba de todos los derechos de ciudadanía. Entonces, así era Aristóteles y por eso no tenía derecho a algunas cuestiones. Entonces, bueno, se limitó a su jardín, que puede interpretarse como la parte que él podía controlar de su vida, Epicuro, es decir, a las relaciones y a las amistades con otros que merecieran la pena con otros parecidos a él. Pero eso no significa que la filosofía de Epicuro sea asocial. La vida feliz que él propone es social, pero reducida a unos pocos. Las banderas, los deseos desbordantes, las identidades que pretenden englobar a miles de personas, todo eso no le interesó nada a él. Y eso es una renuncia que a muchos de nosotros nos puede parecer rara, ¿no? Aunque pasar de la política es una opción que se ha escuchado mucho en nuestra sociedad, al menos de labios para afuera. Pues tanto estamos reiterando eso que en una de esas nos vamos a formar una comuna, ¿no? Nos volvemos hippies de plano. Son las 9:19, las 9:19, aquí en la revista. Uno de los álbumes que más nos gusta es este de Ofelia Medina, diciéndonos y cantando, bueno, musicalizada ya, canciones a propósito de los sonetos de Sor Juana. ¿Ah, no estuvo? ¿Mandé? Ay, sí es cierto, te la cambiamos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, la felicidad es acordarse de las cosas que le acaba uno de decir al operador. Chabela Vargas y Joaquín Sabina. Tomando, porque el destino cambió mi suerte. Acúmala, calentano. Ya tu cariño nada me importa. Mi corazón te olvidó para siempre.

guardare le stelle. Puoi cercare il silenzio che la notte raccoglie. Nel cercarti la mano, sfiorarsi alla vita. Roberta, come si canta bene il tuo nome. Roberta, tu non devi ascoltarmi. Roberta, lasciami un po' sfogare per poter tirare avanti, se no io ti porto via. Portuguesa.